Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidos a las cápsulas feministas, este documental sonoro transfeminista. Tras unas semanas empapándonos de los orígenes del blues, hoy volvemos a la vida de otra mujer que le gustaba empoderarse con señoras hace mucho. Nos quedamos en los Estados Unidos de principios del siglo XIX para conocer a una escritora victoriana llamada Sarah Ornith Jewitt. Hoy, en cápsulas feministas, Sarah Ornith Jewitt, la escritora boyera en la era victoriana. Vamos a empezar este capítulo con un poco de historia. Durante la era victoriana, una de las pocas ocupaciones respetables para una mujer era ser profesora o institutriz. Pero en algún momento, durante las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres de clase media y alta deciden que quieren dedicarse a más cosas aparte de sonarle los mocos a niños que no son suyos, que sí, que está muy bien y que es muy importante, pero oye, que no es lo único. La logística para llevar a cabo esta decisión era un poco compleja, porque no era fácil para una mujer mantenerse económicamente sin un marido. ¿Solución? Pues nada, me busco a otra señora que esté como yo y nos vamos a vivir juntas en plan matrimonio, compartiendo gastos. Esto no era más que un arreglo económico beneficioso para ambas partes. No tenía por qué implicar empotramientos, aunque en la mayoría de los casos sí conllevaba la amistad intensita que se daba a menudo entre mujeres en la era victoriana. Estos pactos se pusieron de moda muy rápido y cada vez más señoras se subían al carro, porque querían escribir, o pintar, o esculpir, o tener un negocio, o simplemente vivir sin estar pendientes de un marido. Y, por supuestísimo, las boyeras estaban ahí, aprovechando la coyuntura para irse a vivir con la novia, haciendo como que allí no pasaba nada, que solo eran buenas amigas apoyándose económicamente. Porque las lesbianas son las ninjas de la era victoriana. Los acuerdos de convivencia entre mujeres se conocían como matrimonios bostonianos. ¿Y por qué este nombre, diréis? Pues porque el primer libro que se escribió sobre este fenómeno fue Las Bostonianas, de Henry James. A partir de entonces se las empezó a llamar de esta forma, aunque en la práctica ya existían desde hacía bastantes años. ¿Y qué le picó a Henry James para escribir sobre esto? Pues por un lado, su hermana Alice se enganchó bastante fuerte a una señora y se fueron a vivir juntas con gran intensidad. Por otro, James conoció al que posiblemente fuese uno de los matrimonios bostonianos más famosos de la época y se inspiró en ellas para construir parte de su novela. Desgraciadamente, y como suele suceder en estos casos, la novela acaba como el Rosario de la Aurora, mientras que lo que pasó en realidad fue mucho menos trágico y sustancialmente más lésbico. Have a little song. Won't take long. Sing it right once or twice. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in part. Everything I got is done in part. Part. chain upon everything that was in my name. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. La mitad más conocida de este matrimonio bostoniano es Sarah Orne Jewitt, nacida en Maine, Estados Unidos, en 1849. Su padre era médico, especializado en enfermedades de mujeres, y le diagnosticó a Sarah un caso temprano de artritis reumatoide, siendo aún esta muy niña. Para ayudarla a ejercitarse, su padre la llevaba con él durante sus rondas. Así que Sarah se pasó gran parte de su juventud visitando a las familias de los alrededores, escuchando sus problemas y observando los tratamientos que su padre les aplicaba. Esto provocó que Sarah quisiera seguir los pasos de su padre y dedicarse a la medicina. Pero ya sabemos que eso no va a pasar, porque Sarah es una mujer y estamos en mitad del siglo XIX. En vez de eso, y gracias a todo el tiempo que pasó visitando a muchas mujeres distintas, oyendo sus dolencias y preocupaciones, Sarah desarrolló una capacidad única para escuchar los problemas de la gente y para dar importancia a cada detalle de sus vidas aparentemente ordinarias. Con esta habilidad especial para observar lo que generalmente se ignoraba, Sarah empezó a escribir historias sobre el día a día de las mujeres, con una sensibilidad y una atención que poco tenían que ver con una época en la que las cosas de mujeres se consideraban insignificantes. A medida que crece y que su estilo narrativo único empieza a aflorar, Sarah se forma una visión del matrimonio que a los victorianos les da un poco de terror y que viene a resumirse en que el matrimonio no siempre era positivo o posible para todas las mujeres. En varias ocasiones, Sarah expresó su convicción de que a medida que la sociedad avanzara, empezaría a darse cuenta de que algunas mujeres estaban hechas para el matrimonio y otras no, y se permitiría que las mujeres que encontraran cosas más valiosas para sí mismas en otros caminos lo siguieran. Este tema aparece de forma recurrente en sus relatos, así como en las relaciones entre mujeres y la necesidad de encontrar una red de apoyo femenino para vivir una vida completa y feliz. Mientras que muchas de las historias de la época con protagonistas femeninas siguen un patrón de iniciación a la vida adulta que culmina en el matrimonio, las historias de Sarah bien podrían llamarse historias de anti-iniciación femenina, pues en ellas las mujeres deciden rechazar a sus pretendientes y abrirse su propio camino en el mundo. Además, Sarah tenía pocos problemas a la hora de decir que quería pasar su vida con una mujer, que era algo que tenía claro desde muy joven. Cuando un amigo le preguntó si alguna vez había pensado en buscar marido, ella se sonrojó, se echó a reír y dijo que lo que ella necesitaba era una esposa. Sí, dijo la palabra esposa específicamente, y no. Al parecer, esto no fue suficiente para considerarla lo que a día de hoy llamaríamos lesbiana, porque sus biógrafos se han pasado más de un siglo llorando y buscando pruebas de que en algún momento esta señora quiso empotrarse con un señor. Han sido totalmente incapaces de encontrarlas, por cierto. Y si se han conservado su correspondencia y parte de sus diarios y no se ha encontrado nada aún, pues mirad, que los señores le daban igual, que no estaban ni en proximidad general ni en su radar de intereses. Don't love me. All they Pero vamos a dejar a Sara escribiendo historias preciosas con poca trama y muchos colores, sensaciones y personajes completos, y rebobinemos un poco en el tiempo para atender a otro nacimiento. En Boston, en 1834, nació Annie Adams, que a los 19 años pasaría a ser Annie Fields, al casarse con el viudo James Fields. James y Annie tuvieron un matrimonio bastante feliz para el siglo XIX. James respetaba los deseos de su esposa de no tener hijos y apreciaba que intentara ayudarle en su vida profesional. Ambas cualidades que no abundaban entre los maridos de la época. James era editor y ella aprendió todo lo que pudo sobre el mundo literario y editorial trabajando con él. James se dio cuenta de que su mujer tenía una habilidad muy especial para ver el talento en otros y escuchaba todas sus recomendaciones. Combinando sus puntos fuertes, los Fields la liaron pardísima y acabaron en el centro de la vida literaria de Boston, con una pila de escritores y escritoras en ciernes revoloteando a su alrededor, entre ellas la jovencísima Sara. A pesar de la diferencia de edad, Sara y Annie conectaron de inmediato, con la intensidad que ya conocemos y amamos de nuestras boyeras victorianas. Sara admiraba a Annie porque tenía experiencia, sabiduría y amplios conocimientos del mundo editorial. Annie admiraba a Sara porque tenía un instinto natural para la literatura y un estilo muy personal. Las dos apreciaban que la otra estimulase los aspectos intelectual y emocional de su vida. Pero sobre todo, apreciaban que cuanto más tiempo pasaban juntas, más y mejor trabajaban, que normalmente es lo contrario que nos pasa a todas nosotras cuando nos echamos un ligue. Y es normal, porque para la mayoría de nosotras eso de escribir o bien es una afición o una obligación laboral. Para Sara, Annie y las demás señoras de bien de su tiempo, escribir y trabajar era un enorme privilegio, y encontrar a alguien que compartiera tu pasión por las letras y la suerte de poder ejercerla libremente, alguien que discutiera contigo el tema y respaldara tus proyectos, era verdaderamente especial. La relación fue consolidándose hasta convertirse en una amistad intensita en toda regla. El marido de Annie se llevaba muy bien con Sara y lo aprobaba todo, porque todavía estamos en la época en la que comerle la boca a tu amiga está socialmente aceptado. Es virtuoso y perfectamente compatible con tener un marido al que adoras. Que no estamos diciendo que la era victoriana estuviera llena de relaciones a tres bandas que se llamaban tener un marido y tener una amiga intensa, pero sí, es exactamente lo que estamos diciendo. Aunque no siempre, que conste, a veces se tenía una novia y luego se tenía un señor que estaba ahí en tu casa y que te caía medio bien, o no. Y otras veces tenías un marido y tus amigas eran amigas sin más. Es que la era victoriana es una movida. Pero aunque esta situación era bastante frecuente en la época, Sara no llevaba muy bien que Annie estuviera casada. Ya había tenido otras amigas intensas durante su juventud y siempre habían acabado casándose, tras lo cual la relación se iba apagando. Sara deseaba vivir con alguien a quien dedicarse exclusivamente y que hiciera lo mismo por ella. Así que a pesar de todo el tiempo que pasaban juntas y de lo integrada que estaba en la vida de los Fields, Sara no era del todo feliz. Muchas de sus historias de la época hablan de la frustración de tener que renunciar a la persona que amas y de lidiar con sentimientos intensitos en la distancia. Y así estuvo la criatura años, soñando con marcarse un Sara y un Eleanor, con hacer las maletas y fugarse con Annie a una casita en el campo para ellas solas. Y cuando decimos que soñaba con marcarse un Sara y un Eleanor, lo decimos de la forma más literal posible. Tiene una novela en la que las protagonistas comentan la posibilidad de copiar a las damas de Langhoffen, a las que ya conocemos por otra de nuestras cápsulas. Pero la suerte de Sara iba a cambiar. Tras años suspirando por independizarse con Annie, esta se quedó viuda en 1881. En menos de un año, Sara y Annie ya habían decidido instalarse juntas en Boston, no sin antes haberse pegado un viajazo por Europa, que repetirían varias veces a lo largo de sus vidas. Pero al llegar a Boston y empezar a vivir juntas, se dieron cuenta de que tenían un problema. Y menudo problema. Espero que estéis sentadas. El problema era que pasaban tanto tiempo hablando, tonteando y poniéndose motes de esos que inducen a comas diabéticos, como Pini y Fafi, que al final no trabajaban tanto como querían. Pini y Fafi acordaron que la mayor parte del tiempo vivirían juntas en Boston. Pero varios meses al año, Sara volvería a Maine, a la casa donde pasó su infancia, para dedicarse plenamente a escribir sin que la presencia de Annie la distrajera. De igual modo, Annie se dedicaría esos meses a sus proyectos editoriales y sociales y a sus propios proyectos como autora. Esta estrategia les funcionó de lujo durante casi todos los años que vivieron juntas. Mientras estaban en Boston, Sara y Annie se dedicaban a ser extremadamente cursis, ñoñas y adorables, a participar en obras de caridad, a dar consejo a jóvenes escritores, a meterse en proyectos para ayudar a mujeres en situaciones difíciles y a recibir invitados en la casa que compartían en la calle Charles 148, que se convirtió en el epicentro de la vida literaria de Boston y alrededores. Y cuando Sara se iba a Maine a pasar unos meses de retiro literario, pues también se dedicaban a ser extremadamente cursis, ñoñas y adorables, pero en formato carta. Una al día, que se dice muy pronto. Desgraciadamente, no se conservan las cartas de Annie hacia Sara, pero sí muchas de las que Sara le envió a Annie, que seguramente compensan en intensidad a todas las que no tenemos. Por ejemplo, abrimos comillas. Esta es la primera vez en 7 meses que me despierto y no oigo tu querida voz, ni veo tu querido rostro. Lo echo mucho de menos, pero no nos espera una separación larga, lo cual me reconforta. Cerramos comillas. Este fragmento está bien, pero podemos hacerlo mejor. Vamos a intentarlo con otro, a ver si podemos subir el listón del subtexto boyeril. Queridísima Fafi, deseo verte y decir toda clase de locuras. Y ser tan atrevida como Pini puede serlo. Y besarte innumerables veces. Bastante lésbico, diríamos. Incluso en una época en la que es relativamente común decirles a tus amigas que son ángeles de luz que han bajado a la tierra para iluminar tu alma y cosas por el estilo. Nuestra favorita es sin duda cuando le escribe a Annie el día de antes de su vuelta a Boston para decirle que está harta de escribir, que ahora quiere besar cosas. Sí, puso besar en cursiva, que es como el emoji del guiño de la época. La pareja funcionaba a la perfección, porque aunque estaban en este nivel de tontería, las dos valoraban muchísimo su independencia y se sentían tan seguras del amor de la una hacia la otra que podían alejarse unos meses sabiendo que volverían a verse sin que nada hubiera cambiado. Su relación era sólida y tranquila, y como matrimonio bostoniano de mujeres trabajadoras, tenía un lugar respetable en la sociedad. Así vivieron en perfecta armonía durante casi 30 años. Pero si su relación se mantuvo inmutable durante 3 décadas, no ocurrió lo mismo con el mundo. De hecho, en estas 3 décadas, las últimas del siglo XIX, se dio un violentísimo giro en la sociedad victoriana, provocado en parte por los grandes avances científicos y su rápida expansión. Normalmente, cuando las palabras victorianos y ciencia aparecen en la misma frase, ya sabemos más o menos que una señora va a acabar mal en algún momento. En esta época, el tema de la ciencia y la medicina están absolutamente fuera de control. Los victorianos quieren ponerle nombre a todo, estudiarlo todo, aprenderlo todo, descubrirlo todo, y que todo sea muy científico. ¿Fantasmas? Ciencia. ¿Que la forma de tu cráneo dice que vas a ser un asesino? Ciencia. ¿Que estamos rodeados de un campo de fuerza que solo ve la gente sensible? Ciencia. ¿Que a mi hijo se le va a quitar la tos con este jarabe de cocaína, morfina y laudano? Sí, señora, ciencia. Los médicos victorianos están terriblemente preocupados, de repente, ahora mismo, por casualidad, justo cuando los matrimonios bostonianos están siendo tan populares, porque las mujeres no se están casando tanto como antes. Así que empiezan a estudiar la posibilidad de que 2 mujeres que se tienen demasiado apego y deciden rechazar el matrimonio con hombres estén en realidad enfermas. Oh, my honey. Oh, my honey. honey, better hurry and let's meander. Ain't you going, ain't you going to the leader man, ragged meter man? Oh, my honey, oh, my honey, let me take you to Alexander's grandstand brass band. Ain't you coming along? Come on in here. La lista de conclusiones que sacaron la ciencia y la medicina victoriana sobre las mujeres que prefieren tener relaciones con otras mujeres es más larga que mi brazo. Poco a poco, la homosexualidad femenina fue clasificada como patología y etiquetada socialmente como una inversión, una enfermedad, un trastorno, una anomalía. Vamos, todo eso que hoy no suena tanto. Muy poco a poco pasó a ser un estigma. Y decimos que poco a poco, porque tendrían que pasar varias décadas hasta que naciera una nueva generación de señoras que se críe con estos prejuicios y estas maniobras chanchulleras. Pero aún así, la cosa hace bastante mella, y las relaciones homosexuales entre mujeres de repente son un tema público, un tema que existe, una forma de vida que no es la obligatoria y natural. Como ya hemos dicho, la relación de Sara Yanni no cambió en ningún momento, pero el mundo cambió a su alrededor. Cuando se fueron a vivir juntas, la sociedad lo aprobó, pero durante su última década de convivencia, el lesbianismo ya se veía como algo patológico, algo tóxico. Para que entendáis lo deprisa que ocurrió todo, os ponemos el ejemplo de la escritora Willa Cather, una ferviente admiradora y protegida de Sara. Ambas tenían clarísimo que querían compartir su vida con otras mujeres, y ambas vivían en el mismo lugar en la misma época. Pero Willa tenía 30 años menos que Sara, y su visión de las relaciones entre mujeres era completamente distinta. Willa escribía historias sobre sus vivencias amorosas usando a un personaje masculino como protagonista, porque para ella era imposible escribir abiertamente sobre dos mujeres enamoradas. Sara le recomendaba que fuera más honesta y que escribiese sus historias tal y como las sentía, porque no entendía que el mundo en el que Annie y ella habían empezado a compartir sus vidas ya no existía. A pesar de ser 15 años menor que Annie, Sara murió 6 años antes. Cuando Annie intentó publicar sus cartas, sus amigos le recomendaron que no lo hiciera, porque la gente podía entenderlas de forma poco adecuada, y le aconsejaron que suprimiera casi el 80% de las referencias más cariñosas que Sara le había dedicado en ellas. Al igual que le pasó a Sara con las decisiones literarias de Willa, Annie no entendía cómo alguien podía interpretar la vida y el amor que habían compartido de forma poco adecuada. La historia de Sarah Owen Jewitt y Annie Fields siempre nos ha resultado un tanto agridulce. Por un lado, rara vez hemos encontrado relaciones entre señoras de bien tan funcionales, armoniosas y duraderas como la que ellas tuvieron. Por otra parte, vivieron lo suficiente para ver cómo las circunstancias sociales convertían algo tan simple y tan perfecto como su relación en una enfermedad, un trastorno. Algo que si se mostraba públicamente podía entenderse como perverso y antinatural. Afortunadamente, Pini y Fafi nunca llegaron a comprenderlo. No sabemos si porque no podían o porque no querían. Y realmente no nos importa. Fuera por lo que fuera, nos alegramos muchísimo. Cápsulas feministas, Sara Orny Jewitt, la escritora boyera en la era victoriana. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech.